El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Como dice la canción, es un muerto que no para de crecer. De su vida sórdida y divagante nos queda ni más ni menos que su genio, con el que cambió para siempre la música uruguaya. Y yo diría más, la música del Río de la Plata y aún más. Su plan fue crear belleza en una fragua de bossa nova, música hindú, Beatles, candombe, milonga, tamboril. Un plan perfecto, que ejecutó a la perfección. Hace 20 años moría Eduardo Mateo. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú. Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Flores Negras, queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Conociste un par de estrellas y sombrías. Muy buenos días, señores, estos Flores Negras. Estamos aquí en la 93.7 escuchando El Charro Chino por el Indio Solari. Y como preludio de un programa súper especial, en breve va a estar aquí Ciro Foliata, el tecladista histórico del rock argentino, el tecladista de Los Gatos, el autor de aquel solo de la balsa, el primer hit del rock nacional. Va a estar aquí en Flores Negras en vivo para hablar de su flamante disco solista, Acordate de Olvidarme. Ciro Foliata, realmente un lujo. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, llegó el invierno, cosa que celebro, sobre todo cuando hay un solcito como este. Me encanta el fresco con sol, y mucho más un domingo. Realmente, desde que empezamos con Flores Negras aquí en Nacional Rock, no nos tocó un domingo feo, fueron todos domingos hermosos. Dicen que la gente de los domingos hermosos se va y no escucha la radio. Bueno, no importa, es tan tan lindo que digo, váyase a pasear, deje la radio y ande por ahí, que pasan muchísimas cosas en la ciudad hoy. Sí, de hecho vamos a estar hablando de algunos de los conciertos que estuvieron pasando por Buenos Aires esta semana. La presentación de Medesky Martin and Good durante la semana. También la presentación anoche en el CAF del cantor de tango Cardenal Domínguez. Vamos a estar conversando con el musicólogo, periodista y crítico del diario La Nación, Pablo Coan, a propósito de su libro. Ha sacado un libro sobre los estilos compositivos del tango en el periodo comprendido entre 1920 y 1935, Pablo Coan. También vamos a conversar con él. Pasa muchísimo. Bueno, hoy acaba de salir un diario nuevo, Tiempo Argentino, cosa que por supuesto festejamos. Y hoy también, por estas horas, al mediodía, va a haber una gran choriciada por el no cierre del diario Crítica. Sí, se llama Salvemos al diario Crítica, a propósito, bueno, de este problema que se ha generado cuando el dueño del diario decidió no enviar más fondos para ¿Dónde Antonio. Es la choriciada? Es acá, donde es la redacción del diario, Maipú 271, están todos invitados. Flores Negras, @radionacional.gov.ar, 4999-0937, nuestro teléfono en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. La operación técnica es de Ulises, la coordinación de aire de Clara Liz y sus mates de yerba con guaraná. La producción es de la señora Paola Escobar y el gran Nacho Rebaudengo. Pablo Glanstein, como siempre, está presente con sus informes. Esto es Flores Negras y estamos escuchando justamente un tema solista del Indio Solari en una semana en la cual se reavivó la gran pelea de fondo que tienen el Indio Solari versus la pareja comprendida por Sky y Poli, porque hay un montón de materiales grabados de los shows últimos, digamos, de la última etapa de los Redentores de Ricota, sobre todo los de Racing del 98 y los de River de, no me acuerdo, el 2000 y pico. 2000, sí, que esto fue lo que suscitó la pelea final entre que tenían, ellos. Está todo, digamos, filmado y grabado como corresponde para la edición, una edición futura. Bueno, el Indio le decía, le reclamaba a Poli que ella tiene eso, que en realidad lo tenían que tener los dos. Hubo todo un conflicto, un conventillo hace un tiempito, que ahora se reavivó porque apareció justamente parte de este material del concierto de Racing de 1998 en internet. Sí, muy misteriosa esta aparición. Se ven unas imágenes, aquellos que tuvieron acceso a través de YouTube o algún medio a ver estas imágenes. Se ven las imágenes en vivo del concierto, donde se ve al Indio, se ve a Sky, se ve a los Redonditos, y son imágenes profesionales tomadas desde el escenario. Evidentemente esto lo hace alguien que tiene contacto con la banda, no es un aficionado. Y se ve la presentación de la banda, y como siempre el misterio, ¿no? ¿De dónde salen estas imágenes si solamente tuvieron acceso supuestamente Sky y Poli, salvo que alguien del entorno la haya, digamos, filtrado? Cada vez es más complicado mantener algo en secreto en estos tiempos en el que todo se sube a internet. Me resultó realmente interesante. Yo estuve en ese Racing del 98, fue un caos, digámoslo. Entrar fue bastante complicado. Yo conozco la cancha de Racing bien, y sin embargo había como un entorno muy pesado, costaba entrar, no había mucho control policial, no sé si eso es bueno o es malo, pero realmente fue complicado. Y yo me acuerdo que la introducción que ahora vi por internet, sí, del concierto, que es como un gran clip. Bien. Con el arte de rock and roll y una especie de estética futurista que en el cual se basó el disco último Bondi en Finisterre, se ve buenísimo en internet. Sí. Realmente se ve buenísimo, se ve el trabajo que hicieron, que no se apreciaba en vivo en su momento. Y es muy emocionante ver las imágenes de los redonditos en vivo. Sí, uno de los videos que se filtró es el de Jijiji, que se ve ahí al indio cantando y señalando al público, esos chicos son como bombas detenidas. La verdad que ojalá que algún día, bueno, no sé si amigarse, pero por lo menos se pueda editar bien este material y tener acceso en DVD a estas imágenes de los redondos en vivo. 11 grados 5 décimas, esto es Flores Negras y esto es The Clash, Lost in the Supermarket. Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. El piano de John Medeski, la batería de Billy Martin y el contrabajo de Chris Good. Esto es Medeski, Martin and Good. Estuvieron el viernes en el Coliseo, un Coliseo a tope, una producción de nuestro amigo Mario de Cristófaro de Tribulaciones, que es un colega además de acá de Nacional Rock. Dieron un soberbio concierto, el trío neoyorquino. Una sana costumbre de los argentinos, es la cuarta vez que vienen. Por supuesto, siempre van desde ese jazz medio avant-garde a distintos géneros de la música popular, como lo que estamos escuchando, algo relacionado al jazz latino. Hicieron un son. Medeski jugó muchísimo con el piano, le dio todo un carácter percusivo a las cuerdas, pulsando las cuerdas directamente del piano y también golpeando, impactando la tapa del teclado a modo percusivo, y realmente nos sorprendieron, pero sí confirmaron lo que ellos representan hoy en la escena jazzística y un poquito más allá de la escena jazzística. Medeski, Martin and Good. Le mandamos un abrazo grande a Mario Cristófaro, que sigue, digamos, en la producción de eventos siempre muy, muy interesantes y que se corren del gran río de la música y anda por los afluentes. Bien, Mario de Cristófaro. ¿Estaba lleno el teatro? Estaba lleno, sí, estaba lleno. Estaba lleno y por un público de esos que no aplauden en los momentos inoportunos, uh-huh, sino que siguió en silencio, y realmente fue un buen momento. Entre las muchas cosas que están pasando actualmente en Buenos Aires, este martes se va a presentar aquí mismo en la radio, en el auditorio de Radio Nacional, a las 19 horas, el libro Estudios sobre los estilos compositivos del tango en el periodo comprendido entre 1920 y 1935. Es un libro del periodista y crítico musical Pablo Coan, y van a estar en la presentación, entre otros, el Tata Cedrón, Sergio Pujol y Leandro Donoso, además, por supuesto, de Coan. Y estuve leyendo el libro de Coan y realmente es una mirada distinta de la que se suele tener sobre el tango. El tango tiene una gran cantidad de libros sobre su historia, sobre sus autores, sobre sus intérpretes, pero generalmente apuntan más a una cuestión biográfica o anecdótica, o también de análisis de distintos periodos sociales e históricos en los cuales el tango fue causa y consecuencia, creo. Ahora, este libro de Pablo Coan se centra en un aspecto más musicológico, que tiene que ver justamente con el análisis de distintos compositores, gente como Delfino, el gran Delfi, Juan Carlos Cobián, bueno, Enrique Santos Discépolo, Pedro Mafia, incluso Carlos Gardel en su faceta de compositor y en su faceta de compositor para su repertorio específicamente dedicado al cine. Bueno, estamos en contacto con el autor de este libro, Estudios sobre los estilos compositivos del tango, editados por Gourmet Musical. Estamos con Pablo Coan. ¿Cómo te va, Pablo? Me va muy bien. ¿Cómo estás vos? Buenos días. Gracias por atendernos. Al contrario. Acá estoy con Andrés Casac. ¿Qué tal, Pablo? Nuestro tanguero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, decía en esta introducción a este diálogo que realmente tu libro, digamos, tiene un objetivo que no es muy habitual en el género, que es justamente centrarse en la cuestión musical de un periodo, además, que no fue tan revisitado como el posterior, ¿no? El que fue del 35 al 55, por decirlo de algún modo, el que comprende el periodo quizás más reivindicado en la historia del género, el periodo llamado de oro. Y vos te centraste en este periodo, y yo te pregunto por qué justamente del 20 al 35. Hay algunas cuestiones. Primero, las cosas no siempre se van dando volitivamente, sino que llegan a determinado momento y así surgen y así quedan. Yo comencé en la década del 80 integrando un equipo de investigación en el Instituto Nacional de Musicología, que tenía como fin, que nunca se concretó, que era la edición del segundo volumen de la antología del tango rioplatense. Y dado que el primero terminaba en 1920, Ricardo Saltón, Omar García Brunelli, Irma Ruiz y yo comenzamos desde el 20 en adelante para investigar ese periodo. Realmente me fascinó, me encontré con una música increíble, Y dado que yo vengo de la musicología y había estudiado musicología, y dentro de ese campo de lo que era la música académica, la musicología histórica, me interesó muchísimo el aspecto de la composición dentro del tango, más que la interpretación, más que las cuestiones socioculturales, que son infinitas, que también me interesan, pero me parecía que era un terreno inexplorado y que merecía mucha atención el hecho de la composición dentro del tango. Uno cuando habla de dentro de la música académica de el periodo clásico piensa instantáneamente en Mozart, en Haydn, en Beethoven, y no en las interpretaciones de Martha Gerich, de Brendel o de la Orquesta Filarmónica de Berlín. En cambio, en el tango, cuando uno dice 1920, 1935 o 1940, se piensa en De Caro, en Gardel, en la interpretación del tango, el surgimiento del sexteto, pero nadie piensa en los que componían tangos. Es decir, la mirada se echa instantáneamente sobre la interpretación del tango, que es una pata fundamental dentro de esta criatura, y a mí me interesó ver la otra, es decir, la base sobre la cual la interpretación se aplica. Y así fue que llegué a este tema, y además la delimitación 1920-1935, esa sí ya es personal, porque el periodo de la Guardia Nueva va de 1920 a 1940, y aquella era la intención del equipo que conformamos en aquel momento para hacer la antología del tango. Pero yo llegué a la conclusión que por lo menos desde lo compositivo, aunque también dentro de lo interpretativo, el límite es de 1935. De 1935 al 40, que los tangueros lo incluyen como también dentro del periodo de la Guardia Vieja, es un periodo de acumulación. La Guardia Nueva. Claro, perdón, sí, gracias, de la Guardia Nueva. Esos cinco últimos años, ese lustro, es un periodo de acumulación de nuevos modos de composición y de interpretación y de cambios que van a tener la eclosión después de 1940. Por lo tanto, tomamos simbólicamente la muerte de Gardel como fecha que tenía sus contenidos, y hasta ahí hicimos este periodo 1920-1935. Pablo, como justamente el tiempo es tirano también en radio, y cada compositor merecería, digamos, una larga charla. Bueno, estamos hablando de Delfino, de Cobian, de Mafia. Yo quería centrarme en uno de los capítulos finales del libro, titulado Cada día compone mejor, los tangos para el cine de Carlos Gardel, con una cuestión, de elegir un aspecto del libro, también porque dentro de poco se cumplen 75 años de Medellín, de la muerte de Gardel, bueno, que vos tomaste ese momento justamente como para concluir periódicamente este trabajo. Y aparte porque realmente Gardel, si bien ha sido abordado por todos lados, es raro meterse en él como compositor, y más aún centrarse en el periodo del cine, que es el periodo en el cual él se vuelve una estrella internacional. Carlos Gardel ha sido, digamos, en este abordaje múltiple que ha tenido en estas décadas, puesto en duda, ¿no? Su capacidad musical como para alumbrar semejante cancionero, que tiene una dimensión gigante. Bueno, vos acá tratás ese tema, se ha dicho de todo, de los tangos compuestos por Gardel, y nadie rescata, digamos, la posibilidad de que él realmente haya podido componer canciones eternas como Silencio, Soledad, bueno, todas las que conocemos. ¿Cómo te metiste vos en este aspecto tan puntual de Gardel? ¿Y por qué el periodo del cine, digamos, justamente quizás el menos tanguero? Hay unas cuestiones que habría que dejarlas en claro. Hay cierta idea de que únicamente componen aquellos músicos que saben escribir música sobre el pentagrama. Y dentro de la música popular han sido muchísimos y talentosísimos los compositores, desde el rock al folclore, la cancionística o el tango, que desconocen el aspecto de la lectoescritura musical, y nadie pone en duda que sean compositores de tango. Desde María Elena Walsh a León Gieco, no son compositores que escriben la música que están haciendo, sino que la hacen y la van imaginando. Yo me acuerdo de una entrevista que le hice hace muchos años a María Elena Walsh. Ella decía que ella se imagina las melodías, desarrolla las melodías, las graba, cosa que en aquella época no no podía ser Gardel, y que después Cardoso Ocampo venía y le ponía las armonías, y que ella sentía cuál era la que ella quería. Aunque no supiera si era un acorde dominante, de tónica, dominante secundaria, ella sabía qué armonía quería. De todos modos, me parece que, Pablo, perdón que te interrumpa, sí. En el caso de Gardel, en relación justamente a los dos ejemplos que citaste, de Mariana Walsh y León Gieco, lo que sorprende es, digamos, la belleza de las composiciones, porque es cierto, cualquiera compone silbando, mucha gente en música popular. Y pero son músicos con mucho talento, son músicos con muchísimo talento, y Gardel sobre todo era un compositor y un melodista fantástico, pero además que tenía algunos antecedentes como a Barbieri, a Delfino, él cantaba los tangos de Delfino y de Barbieri, o sea que él se plegó y se montó sobre determinada corriente melodista dentro de la composición del tango. Pero además de eso tenía tenía a Ducci, tenía otros grandes músicos que estaban al lado de él. ¿Y por qué me centré en el periodo del cine? Porque es el periodo en el cual él compone tangos. Antes de eso, antes de 1928, 1929, Gardel fue intérprete de todo tipo de música. Hasta 1920 era fundamentalmente un cantante criollista. Después comenzó a cantar tangos y sentó escuela. Vaya, si sentó escuela como intérprete y cantor de tangos. Pero la producción tanguera de Gardel es la que está vinculada con el cine, que era paradójicamente el periodo que lo acusan muchos de ser el periodo internacionalista menos argentino. Habida cuenta de que él estaba en una búsqueda consciente de un nombre internacional y con giras en España, en Francia y después con el cine en toda América Latina. Me parece que ese periodo en el cual él compone dos tangos, hay canciones... Por película. En cada película hay dos tangos, a veces hay uno más, pero generalmente son dos tangos y otras canciones no tangueas. Hay célebres canciones que de Gardel que no son tangos. Sí, sí, yo preferí centrarme en los tangos que compuso para el cine y que me parece un repertorio admirable, de lo mejor del género, y cada día compone mejor, yo estoy convencido de eso. Pablo, yo te quería consultar algo que tiene que ver con el libro, pero que también lo excede, y que tiene que ver con algo que referían recién vos y Mariano, que es sobre las tradiciones, digamos, bibliográficas en el tango, y por qué hay tantos libros que tienen que ver en el tango, con las biografías, con las anécdotas, hasta con la historia, y tan pocos como el tuyo, o como lo que hizo Salgán cuando escribió su curso de tango, o Julián Peralta, libros que tienen más que ver quizás con el aspecto musicológico, aunque no es enteramente musicológico el tuyo, tiene que ver con otros aspectos, pero libros más técnicos. Hay muy poca bibliografía en el tango referido a esto. Sabes que yo como musicólogo tengo cierta vergüenza con este libro, porque los musicólogos cuando terminan sus libros ponen toda la bibliografía consultada y son páginas y páginas. Y la mía ocupa poquito, porque realmente no hay trabajo, salvo la antología del tango rioplatense, que se editó en el 80 y que fue concluida la investigación en el 75, prácticamente no hay estudios de la música del tango como un fenómeno en sí mismo. Sí tenemos de la historia, las anécdotas, las segmentaciones de quién fue el primer bandoneonista, quién incluyó el piano dentro de la orquesta típica. Creo que es una deuda de la musicología y de aquellos investigadores que con conocimientos musicales puedan introducirse en esto, que me parece absolutamente lícito. Esto no es excluyente. Uno no puede dejar de lado todos los componentes socioculturales, estéticos, antropológicos del tango, pero me parece que este también hay que hacerlo. Uh-huh. Y es una deuda de la musicología. Pero esa. Tampoco es excluyente, me parece, del género del tango. Me parece no, que, en toda la música sí, popular, sobre todo. Pero bueno, me imagino que debe ser complicado. Vos lo pones en tu prólogo. ¿Cómo hacer un libro de estas características sin, vuelvo con el mismo verbo, ¿no?, sin excluir a una gran cantidad de gente? O sea, es realmente, yo que no soy músico, pero que sí soy melómano y estoy estudiando la música hace mil años, por momentos quedo afuera, pero igual me parece bueno quedar afuera en algunos momentos, no me parece grave. Pero me imagino que debe ser toda una tensión esa, y creo que puede ser una de las causas por las cuales no existen este tipo de libros técnicos. Sí, pero podría ser pensado incluso para la academia y para la universidad y para la musicología también, y hacerse. Sin embargo, tampoco se hacen. Yo creo que hay que hacerlo, y es un tema este de a quién está destinado este libro y cómo lo fui pensando. Y yo sé que cuando yo hablo de una dominante secundaria, la anacrusa, secciones, elaboraciones de tensión, excluye a mucha gente, pero al mismo tiempo, cuando yo leo un libro de artes plásticas o un libro de antropología, yo tampoco entiendo toda la terminología y sin embargo me puedo llevar una idea general. Yo sí, creo que aparte, a eso apunte... aparte fuerza para que uno vaya y se ponga a averiguar qué significa anacruza. Sí, pero además yo la he pasado muy bien haciendo esto porque hay 33 ejemplos musicales con pentagramas en el libro. Pero me fui al piano con Leandro Donoso, que fue el impulsor de esta idea, los grabé todos, o sea que si vos tenés un ejemplo musical con pentagramas lo podés escuchar en internet. Claro. Hasta eso hemos pensado, pero me parece que si bien no se entiende todo, creo que las ideas generales, la tendencia y todos aquellos que les gusta el tango y la música popular pueden entender de qué se está tratando esto en líneas generales y sacar las conclusiones. Yo francamente me lo devoré en la tarde del sábado, en la tarde de ayer. Y lo que me surgió es ir a buscar entre mis discos el que tenía de Cobian, que me costó encontrarlo, volver a escuchar a Gardel y está buenísimo ir leyendo, ir escuchando la música. También está buenísimo. Y yo quería agregar otra cosa, ojalá algún día se pueda reeditar, porque no es fácil de encontrar. Yo lo pude encontrar, es el volumen, después de buscar bastante, la primera antología del tango rioplatense, que viene acompañado con un libro, que es precioso el libro, que hay ejemplos musicales, que es un disco también, y que es muy completo, pero que desgraciadamente no es fácil de encontrar, ¿no? Ese gran trabajo que se hizo en los 80. Sí, creo que el Instituto Nacional de Musicología lo tiene como... pensado una nueva reedición ya directamente en CD-ROM, en DVD-ROM, que ya fue reeditado así hace unos 10 años y que está nuevamente esperando ser una tercera reedición. Sé que ahora Ricardo Saltón, Omar García Brunelli, Leandro Donoso, Héctor Goyena están trabajando en el segundo volumen, aquel que es una tragedia musicológica que nunca haya sido concluido, están tratando ahora de llevarlo adelante para sacarlo en un lapso más o menos cercano. Ojalá que así sea. En todo caso, el Instituto Nacional de Musicología tiene que hacer una edición de aquel primer volumen e impulsar el segundo, obvio. Pablo, gracias por esta atención, por esta charla. Contanos brevemente cómo va a ser la presentación del martes a las 19 aquí en el Auditorio de Radio Nacional. El Tata Zenón va a tocar. Sí, va a cantar y es una alegría que la música para esta presentación la ponga el Tata, que prometió pensar en Delfino, en Cobian, en Dijépolo, que son los compositores que yo trabajo en el libro, para hacer las versiones personales, enjundiosas y musicales que la hacen. Bueno, vos en una parte del libro analizás la cuestión de la interpretación y las diferencias que hay entre los géneros populares y la música clásica, y yo creo que nadie más adecuado como el Tata Zenón para reinventar todo lo que está escrito. Es que además es fundamental. Yo me defiendo la cuestión de la composición, pero no me engaño. En la música popular la interpretación es tan esencial como la composición, y entre el huevo y la gallina, la criatura es hija de los dos. Están los que componen y están los que interpretan. Es mucho más significativa la interpretación dentro de la música popular en la creación del producto final que dentro de la música académica. Y además vendrá Leandro Donoso para contar un poco de qué se trata el gourmet musical y este libro dentro de la colección de libros de música y musicología de América Latina que él está editando. Viene Sergio Pujol, que es posiblemente desde la historia, que es el investigador más importante en música popular. Sí, ya lo creo, sí. Y yo hablaré un poco del libro y de esto que estamos conversando ahora. Bueno, Pablo, gracias. Y estás hablando de composición, de interpretación, y para mí uno de los momentos cumbres de la música argentina es el tema Soledad de Gardel de Pera. Me parece una belleza increíble y con esto nos despedimos. Será ser un gusto escucharlo. Bueno, un abrazo grande, Pablo, gracias. Un abrazo, chao. Chao, hasta luego. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minuto huele la pesadilla de su lento tic-tac. La doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión. Cenizas en mi corazón, en la plateada esfera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su mueca esperar. Se va con ella, tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi paz. Soledad de Gardel y Lepera, el epílogo de la charla que tuvimos con Pablo Coan, que este martes presenta su libro Estudios sobre los estilos compositivos del tango, 1920-1935. Y empezábamos el programa este Flores Negras con el recuerdo de Eduardo Mateo, que murió exactamente a las 23:30 del 16 de mayo de 1990. Y ahora vamos, en un rato vamos a recordarlo un poquito más profundamente a este gran compositor e intérprete uruguayo, creador, entre otras cosas, del candombe beat. Pero hay muchas efemérides redonditas, las que nos gustan a los periodistas, y es ahora, en poco tiempo, se cumplen exactamente 35 años de la muerte de Aníbal Troilo. Exactamente, el próximo martes es el aniversario. Va a haber un concierto en el Alvear donde van a participar ex músicos de la orquesta como Raúl Garelo. También va a haber otros músicos como Néstor Marconi, que es director junto a Garelo, y Cuachi de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Y es un aniversario redondo de Troilo, y siempre es bueno tomar estas excusas para hablar de los grandes músicos, sobre todo de un músico que fue realmente completo, que ejerció, digamos, dentro del abanico de posibilidades de tango todas las facetas, y lo hizo en gran nivel. Esto es, fue bandoneonista, fue director de orquesta principalmente, y también fue compositor, Aníbal Troilo, y todo lo hizo en gran nivel. Y lo más curioso es que su nombre, digamos, Garelo habla así de los intuitivos, del milagro de los intuitivos. Fue un hombre que no estudió demasiada música, Aníbal Troilo, a diferencia de otros músicos que sí estudiaron muchísimo, como Pugliese o como Horacio Salgán. En el caso de Troilo estudió solamente algunos meses ejecución, de hecho no era arreglador. Bueno, un poco lo que estábamos hablando hace un rato con Coan, ¿no? De la cantidad de músicos populares que quizás no manejaban la técnica de la música, pero que tenían un genio. Él citaba a Mariana Walsh, bueno, y partimos de Gardel. Sí, exactamente. Bueno, Troilo se puede agregar a esta lista. Fue un hombre que, como director de orquesta, entre 1937, cuando tenía 23 años solamente, que formó su orquesta hasta su muerte en 1975, tuvo una de las más importantes. Es estudiada en todos los conservatorios de Argentina. La Orquesta Escuela de Tango es tomada como una de las orquestas capitales. Fue un maestro, cuando se dice maestro de cantores, y fue una orquesta cantora, que se suele decir mucho esto, es que había mucho respeto por la voz, por el canto, cuidaba mucho a los cantores. De hecho, todos los que han pasado por su orquesta fueron prácticamente, su momento culminante fue durante la orquesta, exceptuando quizás Goyeneche o Rivero, que pudieron seguir con carreras muy importantes, pero también promovió a grandes músicos. Astor Piazzolla, cuando era joven, pasó por la orquesta, fue uno de los primeros arregladores, y de hecho cuando muere Troilo no le dedica un tema, le dedica una suite, la suite, claro, troiliana, directamente, claro, del dolor. Y después la leyenda que Troilo agarraba los arreglos de Piazzolla con una goma de borrar gigante y le sacaba todo lo que para él sobraba, para Troilo sobraba los arreglos de Piazzolla. Bueno, este es otro de los temas, la síntesis, ¿no?, apasionantes de la orquesta de Troilo, que como justamente no había sido un gran estudioso, no era un hombre que hiciera arreglos. Entonces, algunos dicen, bueno, no era arreglador. Bueno, tenía a los mejores arregladores, y él después, que eran Artola, que era Astor Piazzolla, que era Julián Plaza, y después él tomaba la goma de borrar y sabía por dónde borrar y cuál era el mensaje esencial, ¿no?, de cada uno de los arreglos. Bueno, y esta era otra de las virtudes. Y otra que también tuvo, que a veces se pierde un poco, es él como ejecutante, como instrumentista, como bandoneonista. En el libro de los grandes bandoneonistas de la historia, Oscar Zucchi está incluido dentro de los 8 más importantes, y se suele decir que él resume un poco las diferentes líneas estilísticas y las resume creando un estilo nuevo. Es decir, toma cosas que pueden tener que ver con mafia, toma cosas que pueden tener que ver con el estilo más lírico de Lawrence, toma cosas que tiene que ver con el fraseo, en la forma de interpretar de Ciriaco Ortiz, pero crea un estilo nuevo a partir de eso. Sí, y bueno, como compositor de canciones, porque los tangos no dejan de ser canciones, también fue brillante, y además está a decir la cantidad de clásicos que arrojó, sobre todo con el binomio que conformó con Homero Manzi. Sí, aparte uno cuando lo ve en perspectiva del tiempo dice, bueno, compuso con Cadícamo, compuso con Manzi, compuso con Tursi, también lo hizo, aunque sea un solo tango, Te llaman Malevo con Homero Espósito, pero esto en la perspectiva del tiempo, él en ese momento estaba con los mejores, él era uno de los mejores, pero componía y se daba cuenta de cuáles eran las mejores plumas del momento. El martes entonces se cumplen 35 años de la muerte de Aníbal Pichuco Troilo, y para recordarlo trajimos un valsecito. Sí, un valsecito, Romance de Barrio, el precioso vals que escribió junto a Homero Manzi. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. FM 93.7, Radio Nacional Rock. Frank Zappa, Peaches and Ray Alia, el tema instrumental de Zappa. Faltan, ¿cuánto falta? 7 minutos para el informativo de Radio Nacional. Estamos aquí en Nacional Rock, en Flores Negras. Estamos en el 4999-0937. En Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock. Y también en mail, en floresnegras@radionacional.gov.ar, gov con B corta. Esta tarde, a partir de las 16, en Figueroa Alcorta y La Pampa, se va a realizar un gran festival solidario de rock titulado Argentina Abraza a la Argentina, que organiza la red solidaria que comanda Juan Carr. Algo parecido a lo que se hizo por las víctimas del terremoto en Chile, pero en este caso apuntando a combatir el hambre de nuestro país. Sí, y van a participar varios artistas, entre ellos los Auténticos Decadentes, los Cafres, Vicentico va a estar, se anuncia la presencia de él, también de Miranda, del grupo Árbol, de Estelares y de Demente, y también la presencia de Ricardo Darín en este evento solidario. Exactamente, va a estar entonces todos estos grupos, una muy buena excusa para escuchar un tema de la banda de Moretti, Estelares, cuyo último disco se titula Una temporada en el amor, y su tema Superacción refiere a nuestra más tierna infancia, todos aquellos que tenemos unos 40, 40 y pico, aquellos años en que uno se ponía a ver Canal 11, las películas de Sábados de Superacción, y también cuando sorprendió la primera juventud con Diego Armando Maradona levantando la copa en México en 1986. Superacción por Estelares. Hemos malgastado el tiempo que quisimos derrochar. Ya somos campeones, no hay lugar al que llegar. El cielo nos miente, todo es distinto desde allí. El silencio mata, lo peor es no sentir. Nada he visto desde allí, nada he visto para ti. Muchas horas sin amor en un gélido país. En la ruta al norte se ven miles de estaciones, con el viejo póster Diego en México campeones. En la ruta al norte, sábado de superacción. Viendo Canal 11, cine, horror, crucifixión. Nada he visto desde allí, nada he visto para ti. Muchas horas sin amor en un gélido. Hemos olvidado la basura universal. No me estoy riendo, tengo ganas de matar. Sin embargo, siempre alguien me viene a buscar y me lleva lejos, nos hundimos en el mar. Noches que suelo sentir. Odio a través de mí. La distancia es brutal y la herida es fatal. Noches que suelo sentir. Odio a través de mí. La distancia es brutal y la herida es fatal. ¿Qué tiempos aquellos que uno perdía la tarde los sábados mirando cine en blanco y negro en Canal 11, ¿no? Se me está por piantar un lagrimón, ¿eh? Bueno, esto es Una temporada en el amor de Estelares, la banda de Manuel Moretti, un músico que lo he visto yo en un campo de fútbol y tiene un gran pasado futbolístico. Moretti. ¿Ah, sí? Sí, la mueve. Ahora está veterano y un poco achacado por los excesos, pero Pero bien. Tenemos que hacer un día un informe sobre músicos que se desempeñaron como futbolistas profesionales, que los hay, ¿eh? Cucuza Castielo, un cantor de tango, fue jugador de primera de Argentinos Juniors. Bueno, Luciano Pereira. Dicen que juega muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora está lesionado y casi Está con unos problemas de salud. Otro que juega muy bien es Peteco Carabajal, que incluso tiene en su casa una cancha de fútbol 11, ni más ni menos. Totalmente. Estelares, entonces, va a estar esta tarde en Figueroa Alcorta y La Pampa, y ahora dedicado a Lola y Mariana, que estarán ahí frente a la computadora. Va entonces Cristal y después el informativo. Estelares. Está bien, te lo diré. Ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel, supe ser un impostor. Robé lo mejor de tu amor justo cuando se fue el sol. Más ahora solo en el campo, nadie, nadie, nadie está. Te pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos. Más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad. Sé que no es perdonarte que no me hayas vuelto a mirar a la cara. Cara, somos tan frágiles, tan memorables, ¿ves? Somos tan frágiles, tan memorables, ¿ves? Más ahora solo en el campo, nadie, nadie, nadie está. Me pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos. Más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad. Sé que no he de perdonarte que no me hayas vuelto a mirar. Rock. Música. Psicodelia tropical, Sgt. Pepper, en el triángulo que conforman Bahía, Río de Janeiro y San Pablo, década del 60, Los Mutantes, haciendo de Caetano Veloso y Gilberto Gil, Panis e Circenses, nuestro toque psicodélico. De cada domingo. Así es. Bueno, ya está acá Ciro Fogliata, realmente le agradecemos muchísimo, está en los estudios de Nacional Rock. Y va a tocar el piano, el piano del estudio de Nacional Rock. Ciro Fogliata, de más está decir, el primer tecladista del rock argentino, el autor de aquel solo de la balsa, bueno, Los Gatos, acaba de sacar un disco nuevo, Acordate de Olvidarme. Ciro Fogliata va a estar acá conversando con nosotros. En Flores Negras estamos en el 0800 4999 0937. Y florenegras@radionacional.gov.ar, también en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock. Ahora en este segmento, la operación técnica es de Mauro Torres, la coordinación de aire, como siempre, de Clara Liz, y la producción de Paola Escobar, Nacho Rebaudengo y Pablo Glanstein, que nos preparó un informe precioso de David Byrne, el ex Talking Heads, que acaba de sacar un disco todo dedicado a la figura de Imelda Marcos, la mujer de aquel dictador de Filipinas. Filipinas, exactamente. Qué interesante lo de David Byrne, siempre los proyectos que tiene, es una cabeza muy grande, ¿no? A nivel de sus intereses musicales. Me acuerdo cuando estuvo acá en Argentina, también estaba súper curioso por el tango, se lo veía pasear por Buenos Aires en bicicleta yendo a ver tango, David Byrne. Bueno, y así también ha hecho esta experiencia con la música brasileña, con su propio sello discográfico, ¿no? Que ha editado Luaka Bop, sí, que ha editado música de distintas partes del mundo. Y sigue con esa curiosidad innata. Un curioso innato, exactamente. David Byrne, entonces la voz de Pablo Glanstein y la música de David Byrne. Vamos. En una época en la cual nuevamente se piensa exclusivamente en el formato canción, en los singles, en el que la industria busca el tema que salve el año, en donde quizás el concepto de disco completo empieza a perderse, nos encontramos con un lanzamiento muy especial. Se trata de un álbum doble, dos discos repleto de canciones que nos presenta el ex Talking Heads David Byrne. Curiosamente, se trata de un disco conceptual, cuenta la historia de la ex primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, a través de 22 canciones. Un disco que no solamente cuenta su historia, sino también la de Estrella Cumpas, la mujer que la crió y que por supuesto corrió con una historia muy dispar. Entonces, a lo largo de todas estas canciones, todos estos temas, nos encontramos con una historia que va desde una infancia pobre a la opulencia de todo el poder que le dio estar junto con su marido al frente de Filipinas por más de 20 años. Bueno, toda esta historia impresionante fue compilada por David Byrne, que una vez se encontró con el libro El Emperador de Richard Kapuscinski. Se fascinó con su historia, averiguó mucho más, se encontró con todas las curiosidades de un personaje de esta magnitud, que vivía como una realeza, con detalles que él cuenta en el libro interior del disco, como que tenía 3.000 pares de zapatos, y dijo, bueno, voy a hacer un álbum al respecto de Imelda Marcos, que tenía un detalle muy particular. Era fanática de la música disco. Entonces, para hacer un disco actual, lo primero que hizo fue convocar a la persona que en este momento está en el podio del baile del día de hoy. Es el DJ inglés Fatboy Slim. Y también se rodeó de un grupo de cantantes desde aquellas contemporáneas a la música disco como Cyndi Lauper, a algunas actuales. Este álbum que te estamos presentando hoy se llama Here Lies Love, que es ni más ni menos que el epitafio que eligió Imelda Marcos. Aquí yace el amor, sería su traducción, y cuenta, por supuesto, como te decíamos, la historia de la viuda del dictador filipino a través de voces de muchas mujeres. Por ejemplo, de fondo estás escuchando a Kate Pearson, la cantante de los B-52s, pero vamos a la canción que da comienzo y título a este trabajo, Here Lies Love, a cargo de Florence Welch, la cantante de uno de los grupos del momento, Florence and the Machine. Estamos en Flores Negras, hoy te estamos presentando Here Lies Love, el nuevo disco de David Byrne, que lo compuso casi como pensando en un musical que decantó en este álbum doble, que está atravesado por este concepto, particularmente, como decíamos, en un momento en el cual el disco conceptualmente está decayendo. El propio David Byrne reflexionó al respecto que no es que pretenda rescatar el álbum o salvarlo, pero me planteé proponer a la gente un conjunto de canciones que los llevara a pensar en una especie de progresión de los personajes, que quien lo escuche pudiera seguir una historia. Es lo que pasa en un musical o en una ópera, pero me preguntaba si eso podría funcionar con el pop. Y por supuesto que funciona en este álbum, en el cual se combinan algunas voces un poco menos conocidas, como por ejemplo Candy Payne, que es una cantante de Liverpool que estamos escuchando en este momento, con otras que sí tienen un poco más de renombre, como Tori Amos, que canta esta canción llamada You'll Be Taken Care Of. You. Estamos escuchando a Cyndi Lauper, quien puso su voz en dos de las canciones del disco Here Lies Love de Debbie Byrne, que cuenta una historia fuerte enmarcada en las Filipinas de Imelda Marcos entre 1965 y 1986 aproximadamente, algo que por supuesto excede estos minutos de radio, pero que sí queda muy bien plasmada a lo largo de las 22 canciones de estos dos discos de este álbum llamado Here Lies Love, Aquí Yace el Amor, que acaba de editarse en Argentina, con esta dramatización musical sobre la juventud de la ex primera dama de Filipinas. Hay una mezcla muy interesante de ritmos, el funk, el pop, inclusive la salsa. Todo esto pasado a través del filtro de la música disco que tanto le gustaba a Imelda Marcos y de quien se cuenta la historia en este trabajo. A través de cantantes como, te decíamos, Cyndi Lauper, Tori Amos, Kate Pearson, algunas no tan conocidas como Santi Gold, Florence Welch, Alice Russell. Pero para terminar, entre tantas mujeres vamos a escuchar un tema en el cual sí se lo puede escuchar a él, a Debbie Byrne poniendo su voz. Se llama American Troglodyte, troglodita americano. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Cuando llegó a mi vida, en mi casa, heridas. No había nada de nada en mi casa desolada, pero la alegría volvería a mi casa enamorada. Aunque a ella le pareció hermoso aquel agujero gravoso, he cubierto al desolado con cristales evidentes que rompan en mil destellos su cabellera. Presentar a Ciro Folgata sin decir que es un capo del rock argentino, un pionero, aunque a él no le guste la palabra pionero, bueno, el autor de El solo es inolvidable de órgano de la balsa, y también el músico tecladista que ha tocado con muchísimos grandes también, que ha vivido 24 años en España, que ha vuelto en quizás el peor año de muchos años de historia argentina, como fue el 2002, ha vuelto a la Argentina en el 2002. Ahora puede mirar la crisis española desde acá, por lo menos es un... ¿Cómo te va, querido Ciro? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Que recién me levanto. Los músicos son así. Nosotros teníamos un programa que iba desde las 12 hasta las 4 de la madrugada y era más fácil traer a los músicos a las 3 de la mañana que a las... Sí. A la 1 de la mediodía. Nos acostamos tarde, generalmente, aunque no laburemos. ¿Qué haces a la noche? Y ayer estuve escribiendo unas partituras y con la computadora, viste que me cuesta bastante. Y aparte había metido en algún chat por ahí algún amigo, ¿no? Y me acosté tarde, sí. Me gustó levantarme. Acabas de sacar tu quinto disco solista, sí. Acordate de Olvidarme. Sí. Un disco de rock and roll. Sí, rock nacional, dice tu gacetilla. Y sí, porque hay que ser muy claros ahora, viste, si no, viste, te ponen en cualquier otro lado y... Sonaste, sí, rock nacional. Son 12 canciones en castellano con músicos de rock. Ahora, el estilo puede ser que sí, sea más rock and roll, más rock de garaje el sonido, algunos temas. No es el sonido muy de rock que usan todos los grupos de aquí ahora. Sí, sí. A mí me hace un poquito a ese rock and roll muy español. Sí, que quizás hace Ariel Roth, ¿viste? Ese sí. Rock and roll, también pues algunas cosas de Calamaro. Sí, bueno, Calamaro tiene cosas de los gatos, o sea, claro, que claro. Tiene cosas nuestras también, o sea que yo vengo de esa época y también, por ejemplo, el primer tema me suena mucho a los Gatos Salvajes, el sonido, ¿no? Claro, aunque, podemos escucharlo. Aunque evidentemente está reciclado todo esto y suena como suenan ahora también, se graba con computadora, con los plugins, eso de que todo suena igual, ¿no? Claro. ¿Te resulta cómodo ser el frontman, la persona que está al frente de un emprendimiento? O como músico que sos, quizás a veces estar agazapado detrás de un líder carismático te permite ser más libre? Sí, claro. Estar agazapado te permite a lo mejor hacer algunas cosas mejor, ¿no? Porque estás más tranquilo. Sobre todo cuando tenés que hacer solos y esas cosas de blues o de rock, cuando tenés que improvisar, estás más tranquilo. Ahora, si tenés que ocuparte de todo... por ejemplo, yo el piano ahora lo tengo que armar adelante y estar adelante hablando con la gente. Si claro. No, estaría al costado, tranquilo, ¿no? Porque... Vos tenés un carácter más bien tímido, ¿no? Siempre fui tímido porque los músicos son todos tímidos, qué sé yo. Pero cuando subías al escenario ya no, se acabó eso, ¿no? Estamos hablando con Ciro Folgata, que está presentando su disco Acordate de Olvidarme, un buen título para un LP, iba a decir. Mirá lo que te digo, LP, sí. Para un LP. Que va a presentar este miércoles en Maquena, ahí en Palermo, en la calle Fitzroy 1519, a las 20 horas, con su banda, en la cual toca el hijo de otro gato legendario, como es Oscar Moro, Juancito Moro. Sí, Juanito. En batería. Sí, en batería, sí. Juanito es el que me ayudó muchísimo en este proyecto, prácticamente lo hicimos los dos, y toca en todos los tracks del disco, y también forma parte de la banda, ¿no? ¿Qué significa para vos emocionalmente? Digamos, funciona como símbolo muy fuerte, ¿no? Sí, como símbolo estar, muy fuerte. Estar tocando con el hijo de Oscar Moro. Bueno, para mí es un regalo Que vos lo conocés desde que nació. Un regalo de la naturaleza. Sí, ¿verdad? Sí, lo conozco. Cuando me fui a España era un bebé, creo, por ahí, o tendría un año, me parece. Sí. No, es un regalo lindo, viste, que esas cosas que tiene la música, que a veces, viste, te hace sufrir, pero por ahí tenés esa satisfacción, ¿no? De estar tocando con el hijo de Moro. Aparte, bueno, Moro ya sabemos que tuvo una historia trágica, ¿no? Sí, sí. Entonces, más todavía, ¿no? ¿Y cómo te llevas, Ciro, con toda esa etapa, con los 60, con los gatos? Es decir, ¿sos una persona nostálgica? ¿Sos de mirar esa época o preferís estar siempre mirando para adelante? No, yo creo tener derecho a la nostalgia, porque parece que la nostalgia es una mala palabra, ¿no? Ya me pasó varias veces, pero yo creo que se puede tener de todo. Puedes tener nostalgia, puedes vivir el momento, se puede vivir con proyectos. Siempre viví... El pasado para mí es importante. Sí, es una base, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque el pase, si no, no habría valores, si no, lo que mi viejo me enseñó no sirve para nada. Entonces, pero, o sea, hay cosas que son muy buenas. Aparte, tuve la suerte de vivir los 60, que para mí fueron increíbles, ¿no? Claro. Así que eso para mí es muy valioso. Tenerlo. ¿Vos cuando empezaste a ganar plata en serio con los gatos, después de la balsa, bueno, de todos los temas que empezaron a hacer hits? Mira, ¿qué hiciste con...? ¿Plata en serio? No ganamos nunca. ¿A qué llamas plata? No, pues yo hablé con Oscar Moro en su momento. Bueno, Lito también, ¿no? Como autor más todavía. Bueno, eso es diferente. Pero Oscar me contó que, bueno, que se fue a Estados Unidos y... Sí, bueno, pero plata en serio, yo... Me parece que plata en serio es cuando vos te podés comprar una casa. ¿Y vos nunca pudiste? No. No, porque los gatos duraron muy poco y sí, es verdad. Tuvimos un dinerillo, como dicen en España, para agarrar unos carnavales, que en esa época los carnavales se trabajaba muchísimo, que era la gente no sabe lo que eran los carnavales, pero se trabajaba el doble de caché, ¿no? Pero cualquiera, si cobrabas un peso, cobrabas dos los carnavales. Entonces, con ese dinero me fui a Estados Unidos. ¿Qué podía aguantar con ese dinero? 3 meses. Claro. ¿Y qué hiciste en Estados Unidos? En Estados Unidos estuvimos viviendo ahí toda la parafernalia de los hippies en el 69. Era una cosa que llegabas ahí y te olvidabas del mundo, ¿viste? Porque era otro mundo. Leí por ahí que llegaste a ver a Jimi Hendrix. Sí, pero aparte, después de este, cuando pasa el tiempo, por ejemplo, íbamos muy seguido al Fillmore East, ¿no? Que fue la cuna de los teatros de rock. Y después, el otro día, metiéndome en la página del Fillmore East, que está ahí en internet, resulta que duró 1 año y medio, 2 años nada más, ¿no? No fueron cosas muy... Bueno, el Indio Solari escribió que los 60 fueron 3 años, o sea, los 60, digamos... Sí, digamos, pero en Estados Unidos... Pero son recordados como algo mucho más bueno, importante... Bueno, pero porque él está muy comprometido políticamente, pero yo puedo decir que fueron todos los 60, porque lo que quedó del 60, del 58, digamos, al 64, ¿no es cierto?, lo que quedó, no lo pudieron destruir en el 68, ni Onganía, ni nada, o sea, quedaron cosas... Claro. Me parece que hay que aclararlo, ¿no?, un poco. Y quedó gente importante también, ¿no? En algunos puestos, la música, se siguieron haciendo grupos, no había tanta, no fue, digamos, el proceso de los 70, ¿viste? Y aparte la contrapropuesta, ¿no?, de la lucha armada, que fue una locura, ¿no? Sí. Las dos cosas, ¿no? Estamos conversando con Ciro Fogliatta aquí en Flores Negras en el 4999-0937, quienes quieran llamar y hacer alguna pregunta acá a Fogliatta, bienvenido sea. Vamos a escuchar un temita del tema que abre este disco, Acordate de Olvidarme, que está firmado por Ciro Fogliatta y Dalmiro Sáenz. A ver, vamos a escuchar de grabar, vamos a ver si Dalmiro Sáenz es Dalmiro Sáenz o quién es. Vamos. Acordate de olvidarme, yo te pido. Una vara me espera en algún sitio. Acordate de olvidarme, yo te pido. Una bala me espera en algún sitio. Tal vez calibre 9, a meter ya el micrófono a Ciro Foliata porque está contando unas cosas fuera del aire que están buenísimas que las digas ahora al aire. Estamos escuchando el tema que abre, Balada para una bala, canción que tiene la frase del título del disco, Acordate de Olvidarme, y que fue escrita por Ramiro Sáenz, el escritor. Sí, sí, sí, coincidimos ahí en Río Gallegos en un festival y él ha venido a hablar y estuvimos viviendo en el mismo hotel. ¿Pues se conocían de antes? No. Lo que pasa es que vivíamos casi en el mismo apartamento, en la misma habitación, viste, que son divididas, y nos encontrábamos para comer 2 o 3 días y fuimos a comer y eso, a cenar. Y entonces en un momento de la conversación una vez le dije que si no le había musicalizado alguna vez alguna poesía, ¿no? Alguna de sus poesías. Y me contestó un poco vagamente, como que los músicos sí, que una vez le había dado, pero son muy vagos y no me hicieron nada. Eso. Entonces yo le dije que yo había hecho esas cosas en España, ¿no? Había trabajado un poco en eso. Tengo un trabajo incluso que no salió también sobre... Y que si me daba yo le hacía una canción, ¿no? Porque no me costaba demasiado. Y ahí a que le gustara después otra cosa. Claro, claro. Y bueno, y el día que se iba a ir, estaba ahí en el hall del hotel tomando un café y agarró una servilleta, hizo tri, tri, tri, tri, así, 1 minuto y medio, 2 minutos, y me la dio, la letra de este tema. La poesía cortita. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y aparte que decir que Ramiro Sáenz es un gran orador y un polemista, ¿no? Sí, yo lo conocía por las polémicas, ¿no? Pero personalmente es mucho más interesante, ¿no? Mucho más interesante y tuvimos charlas muy largas y muy piolas. Él se interesaba por todo el mundo de la música. Sí, sí, es un escritor ávido de información, ¿no? Nos preguntó de todo, en esos 3 días, de todo. De cómo era el mundo de la música, por qué, ¿no? Gracias, Fabián Angeloni, por toda la gentileza de acercarnos acá a Ciro, a Nacional Rock. Un saludo grande a Florencia, Pedro, Felipe, Néstor, quien alguna vez me habló de Ramiro Sáenz allá por fines de los 70, principios de los 80, aquellos libros, por ejemplo, Carta a mi futura exmujer. Ah, sí, sí. Esas cosas. Estoy leyendo unas cosas de esos libros que hay por internet también. Muy bueno, la verdad que es un filósofo, realmente. Es un filósofo argentino. A lo mejor no su estereotipo así, la gente lo toma por otro lado, ¿no? O por la manera de hablar, o por las palabras que usa, pero... Sí, lo estuviste 24 años viviendo en España... y en Madrid, ¿no? Siempre sí, en Madrid. ¿Extrañás? ¿Extrañaste? Sí, sí, te comentaba antes que extraño el barrio. Sí, se extraña. Yo extraño los barrios. Como un tango al revés. Sí, puede ser, sí. No, y el día que, los días así, los últimos días que caminaba por el barrio, cuando sabía ya que me venía a vivir acá, me emocionaba, ¿no? Pues sabía que no iba a volver. ¿Y por qué volviste? Bueno, pues, se fueron dando un montón de causas, ¿no? No solamente una, sino varias. La situación del trabajo no había mucho, los músicos siempre buscamos trabajo. Me había ido 4 meses a trabajar a Marruecos antes de venir. Y me iba un poco mejor artísticamente porque había entrado en la banda de Calamaro y me conocían más, ¿no? Eso sí. Pero igual, España ya estaba un poco de crisis, ¿no? Para entrar en la banda de Calamaro, ¿qué significa para vos? ¿Muy buen trabajo? Y ser bueno, musicalmente sí, muy buen trabajo. Y tocar con un músico completísimo, ¿no? Un artista completo, ¿no? Y aprendes mucho, ¿no? Y después ser conocido. Claro, claro. Sí, fue gracioso porque había estado como música underground durante hasta el año 97 en España, ¿no? Como 20 años, resulta que me meto en la banda de Calamaro y ya lo empiezan a conocer, ¿no? Claro. También tocaste en los primeros tiempos de estar en España con Morris, ¿no? Sí, sí, cuando fui a tocar con Morris, pero durante poco tiempo, sí, 3 o 4 meses. ¿No? ¿Cuánto hay de cierto ese mito tan extendido acá de que Morris, en el momento que le hacía rock en español en España, todavía no estaba, digamos, no había desembarcado, que fue uno de los pioneros? Digo, sí, en ese momento, ¿fue efectivamente Morris, así? Morris, yo creo que es pionero en España. ¿Vos lo agarraste en la época de Zapatos de la Musa Azul? Sí. Que fue un furor. Sí, sí. Casualmente, después de ese disco. Claro. Sí. Ese disco es mítico. Ese es Fiebre de Vivir. Fiebre de Vivir, sí. Claro. Está buenísimo, cargó con Ariel, claro, los Tequila. Claro. Y todavía en ese momento no se hacía rock en español, digamos. Sí, sí, no, sí. O sí, ya se hacía. Bueno, estaba Tequila. En España sí. Se hizo siempre rock, ojo, aclaremos una cosa, ¿no? Rock se hizo siempre. Ahora, sí, no creamos, viste, que... Pero, evidentemente, no tiene la consistencia del rock argentino. O sea, el rock argentino no paró, empezó como una marea y siguió, ¿no es cierto? Sí. En España, yo estuve en el año 71 viviendo en España, todo el año. Todavía no había ido nadie, sí, en esa época, claro, estaba Franco. Y grabamos y todo, estuve con Papo, con David Lebón, estuve, claro, tocando. Claro, entonces fuiste pionero, porque Aquelarre fue... Aquelarre fue después, claro. Aquelarre fue después. Igual no hay ningún material que hayamos dejado de esa época, ¿no? Simplemente las actuaciones en directo y los tipos que lo vieron a Papo, por ejemplo. Al menos alguna foto en la Puerta del Sol. Tengo unas fotos de publicidad, así que hicimos con... No sé si con Papo, me parece que no sacamos ninguna foto. Había algunos grupos, ¿no? Pero no había un movimiento, claro. Como dijera. Había mucha música pop, digamos. Claro, claro. Ciro, mira, tenemos acá el piano de cola de Radio Nacional, que sí. Vos cuando lo viste dijiste, wow, qué país que fue este, ¿no? Porque sí, bueno. Que en una radio haya un piano de cola. Y aparte de acá en esta radio creo que hay dos, hay otro en el otro. Sí, auditorio. Hay otro, sí. ¿Tenés a tocar algo? Está descuidado, ¿no? Y bueno, pero Sani, viste, es el país. Sí, sí. Que si querés, antes de... Bueno, dale, anda al piano y presentalo desde ahí, que tenés bueno, micrófono. Okay. Un placer acá, para tanto para Andrés como para mí, Flores Negras, tenerlo así de Fogliata en vivo en este... mediodía de domingo. Piano, la verdad que es un placer, Ciro, en serio. Este tema es de Licky, un amigo mío que está en el disco. Se llama Hoy Grito los Blues. Dale. Hoy grito los blues en mi cuarto sin luz. Hoy grito los blues y lo veo a Jesús aguardando por mí en la cruz. Hoy grito los blues rogando piedad para los inocentes, esta humanidad. Hoy grito los blues y lo veo a Jesús. Hoy grito los blues en mi cuarto sin luz. Hoy grito los blues y lo veo a Jesús. Oye, aguardando por mí en la cruz. Ciro Fogliata. Quédate, Ciro, dale, buenísimo. El público pide otra, pide otra. Contanos un poco lo que vas a hacer en Maquena el miércoles. ¿En Maquena vamos a hacer? ¿Discontero? No, sí, bueno, sí, casi todos los temas. No nos preocupamos demasiado, digamos, por sacarlo exactamente entero, porque la banda es nueva, y lo que queremos es presentar a la banda, conocer a los periodistas, conocer a los amigos, decirle cómo sonamos y cuál es la propuesta, ¿no? Eso es lo más importante del claro. Miércoles, ¿no es cierto? ¿Y estás preparado para que te pidan algún tema antiguo? Mirá, anteayer en el ensayo los pibes me decían eso. Porque debutamos con la banda en el show este, en el homenaje a Papo en la plaza. Ajá. La primera vez que tocamos. Y ahí tocamos Rod de la Mujer Perdida y tocamos un tema de Papo que se llama Yo Te Amo Más. Y bueno, no sé, a lo mejor esos temas, puede ser que si nos piden alguna otra más, toquemos esos temas, ¿no? Bueno, ¿tenés ganas de hacer un temita más? Sí, cómo no. Elegilo vos. Sí. Este está en el disco, lo canta una chica, una de las integrantes de la banda que se llama Flor Andrade. Voy a tratar de hacerlo en la tonalidad de ella. Porque en otra tonalidad no lo saqué. Él te cuelga el teléfono y bosteza cuando te habla. Te desaira cuando lo buscas. Desganado vuelve la espalda. No le ruegues, nena, a un tipo así, no le ruegues, porque si lo piensas bien, a lo mejor ni lo quieres. Echa el ojo por ahí, nena, por si amor nuevo conoces, que el mundo está lleno de hombres. Y no es nada bueno dormir tan sola por las noches. Él te cuelga el teléfono y bosteza cuando te habla. Le, na, na, na, na, na, na, na, desganado vuelve la espalda. Echa el ojo por ahí, nena, por si amor nuevo conoce, que el mundo está lleno de hombre y no es nada bueno dormir tan sola por las noches. A un tipo así no le ruegue, oh no. Blues, según Ciro Fogliata. Qué bueno, y Ciro, venía. Hay un montón de notas que tenía que evitar. Bueno, claro, hay unas notas que no... Las notas prohibidas. Que no suenan en nuestro... No, pero más piano. O menos me la rebusqué. Sí, está duro, ¿no? No, está muy desafinado y descuidado, ¿viste? Estos pianos son como las mujeres, tenés que cuidar. Así es. ¿Viste, Fabián Angeloni? Sí, yo siempre dije que un piano de cola... Viene después de una mujer, ¿no? Una mujer y un piano de cola. Acá tenemos a una mujer que ya está un poco desafinada, pero que todo, pero no. Pide que la afinen, ¿eh? No. Todavía no está muy afinada. Sí, sí, muy cuidada, muy cuidada. No, y aparte es una luz, ojo. No, estaba pensando, tenés que ir a televisión, porque realmente, bueno, escuchando, viéndote, pensaba que qué lástima que no hay imagen, porque realmente verte tocar un blues... Y al piano es... Sí, este tema es un tema mío, pero lo grabó... Por eso la tonalidad me queda alta. Lo grabó una chica que está en el grupo, también lo cantó ella, ¿no? Claro. Bueno, Ciro, mil gracias por acercarte acá a los estudios de Nacional Rock. Gracias a ustedes por llamarme y por permitirme promocionar el disco. Es muy importante. Sí, acordate de olvidarme. Vas a estar en Mackenna Fitzroy 1519 a las 20 horas el miércoles. ¿Esto que es para periodistas, invitados, o también para el público? No, también para el público, que quiera ir también puede ir. ¿Y después tenés planeado algún tipo de show? Sí, va a depender, viste, de lo... tenemos algunas presentaciones más, pero también son presentaciones de disco. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Ah, con Ricardo Mollo? No, bueno, eso es una noticia, es casi una primicia. Que no, me llamó, yo había tocado con él hace poco con un grupo que se llama Mad... Y lo conocí, no lo conocía, y ahora me llamó para invitarme a tocar en una par con él. Los conciertos de vídeos, sí. Que es el 2 o el 3 de junio, ¿no? Parece que es el 1 o el 2, no sé. Por ahí. Bueno, Ciro, nos vamos con un temita. ¿Sabes que escuché? Fíjate el track 11 del disco. Estaba escuchando esa obra monumental que encabezó Vítor Hevia con una celebración de rock, sí, argentina. Sí, sí. Y estaba escuchando, bueno, participaste de muchos temas. Sí, unos cuantos, sí, es que son como 9 de disco, ¿no? Y aparte convocar la voz es como convocar al gen argentino. No, y ahí hay muchos. Sí, hay muchísimos. Hay muchos, que tocaron, vamos, de mi época y tipos jóvenes también, ¿no? Están todos mezclados. Y me encantó una versión que estabas ahí vos en el teclado de un tema de Almendra, específicamente del Miro Molinari. ¿Cuál? ¿La querés escuchar? Ah, ya sé, sí, sí. Sí, mestizo. Sí, mestizo, sí. Bueno, Ciro, mil gracias por estar acá. No, suerte con tu nueva banda, con el disco. Y bueno, estamos siempre en contacto. Bueno, sí. Acá está Ciro Fogliata haciendo Mestizo de Almendra en el disco homenaje al rock argentino que encabezó Lito Nevia. Vamos. No te puedo hacer distancia. Dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies bailando. Que él secará mi sangre. Y eso no podrá ser porque soy. We'll be right back. Nacional Rock. Rock. Radio Nacional Rock. Nacional. Radio Nacional Rock. Rock. 93.7. Queda lugar para un poco más de placer. El postre de flores negras. Yulele. Toma uno. Un, dos, tres, cuatro. A las 23:30 del 16 de mayo de 1990 moría víctima de un cáncer Eduardo Mateo, quizás una de las personalidades más inquietantes y geniales que tuvo la música uruguaya y que a 20 años sean la medida suficiente como para ponerlo en foco. Eduardo Mateo, durante mucho tiempo un artista maldito, durante hace menos tiempo un artista revistado por un montón de gente y con libros editados, toda la obra editada y muchísima gente que hoy hace versiones acá y en Uruguay. Sí, es muy curioso lo que pasó con la obra de Eduardo Mateo, porque todo esto pasó prácticamente después de su muerte en 1990, es decir, se publicaron dos discos, que fue Jaime Ross, el curador, y quizás el hombre que más se preocupó porque la obra de Eduardo Mateo se conozca post-mortem. Estos dos discos, que son una selección de temas, un poco pusieron en foco su obra. Lo mismo que una biografía que sacó Guillerme Pinto. Razones locas. Exactamente. Sí. Y a partir de ahí se empezó a dar una suerte de, digamos, de revisitar. Los músicos empezaron a revisitar su obra mucho más. Uno de los primeros que lo había hecho era su amigo Horacio Molina, pero después fue mucho más común. Pedro Aznar fue uno de los que lo hizo, Aca Seca hace poquito. Sí, grabó. Lía Herrero también grabó unas cosas. Y finalmente, lo más importante, se puede conocer su obra, porque en estos últimos años salieron en Argentina, editados por sellos acá, sus dos discos más importantes, que son Mateo Solo Bien Se Lame y Cuerpo y Alma. Y Cuerpo y Alma, exactamente, que son los dos discos fundamentales. Hay otros discos de Mateo también, como La Máquina, que son sus discos últimos. Bueno, La Mosca, que fue su último disco, vendió en Uruguay, al momento de su muerte, 420 ejemplares. Eso marca un poco también la poca trascendencia que se le daba a Mateo en vida. Tema este que es tratado con profundidad por Guillermo Pinto en su libro Razones Locas. Cuando muere Mateo a la noche del 16 de mayo, al día siguiente Jaime Ross tiene una presentación en un lugar llamado La Barraca, en Montevideo, y ahí se entera de la muerte, en medio del concierto, en un intervalo, le comunican la muerte y él tenía que seguir tocando. Y lo que se cuenta en este libro es que finalmente decidieron no contarle nada al público, cantar Amigo Lindo del Alma. Todos los músicos cantaban una parte e improvisaban una parte de esta canción de Mateo. Y al final hubo un aplauso que Jaime Ross define como una lluvia calma y suave, que en el cual el público estaba entendiendo que era una despedida a Mateo, que ya estaba muy mal y estaba internado, y todos sabían que el desenlace podía ocurrir en cualquier momento. Es muy lindo eso que contás, y también hay una frase muy linda de Jaime Ross en la biografía de Pinto sobre Mateo, que dice, antes de Mateo, nada, retomando un poco lo que había dicho Lennon sobre Presley. Pero también lo que hay que decir de Mateo es que su obra, ¿por qué fue tan importante? Y básicamente por el lirismo de sus letras, preciosas letras, no son tan fáciles. Poéticas, sí. Muy poéticas. Es un gran creador de neologismos. De hecho, había una revista que se llamaba, de música popular, que se llamaba La Contumancia, que era una palabra tomada de la voz y de la música de Mateo, y también un hombre... Que era el modo que él tenía de decir que algo estaba bien. Sí, y también un hombre que se preocupó por rastrear diversas músicas, bueno, y recrearlas a su modo. En su música hay rastros desde la música hindú hasta la bossa nova, pasando por el candombe, pasando por el rock. La realmente, música concreta de la mosca, sí, ¿no? Cosas electrónicas, el modo de cantar que tenía, que él premeditadamente deformaba las palabras, parecía un bebé, por lo menos, cantando. Parte del canto se puede rastrear en algunas cosas de Fernando Cabrera, y también Jaime Ross ha tomado mucho del canto de Eduardo Mateo, que bueno, ha metido la voz en muchos temas de Jaime, como por ejemplo Victoria Abanacón. Exactamente, ¿no? Y hay un disco muy lindo que ojalá algún día se edite en Argentina, que por ahora se puede conseguir en Uruguay, que es un disco conjunto de un concierto que dieron Mateo y Fernando Cabrera en 1987. Bueno, todavía no se consigue, pero ahí está el talento enorme de Mateo y también otro gran talento que por suerte está vivo, que es el de Fernando Cabrera. Así es, bueno, 20 años sin Mateo. ¿Qué hora? Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, ya nos estamos despidiendo, 12 grados 8 décimas. Bueno, estaría para escuchar Nombre de Bienes, de Eduardo Mateo, una canción que me encanta. Y bueno, y ya con Nombre de Bienes nos vamos despidiendo de estas Flores Negras. Andrés, la verdad que le he pasado bárbaro, un programa a mi juicio muy lindo. Sí, estuvo lindo. Bueno, y nos veremos el domingo próximo al mediodía en Nacional Rock. Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya viene Schubert Vera Rojas y nos vamos entonces con Eduardo Mateo, Nombre de Bienes. Chao. Guarda con el nombre de los bienes, lleva arco y flecha el querubín, y pasiones con mirar inerte, merodeando al alba por ahí, al nombre azul. Que viene casi que un blues, un suave y tenue. Ojo, miren que sabe el abuso del calor de amor espada. Yeah.